Hola, buenas noches. Muchísimas gracias a todas, todes por estar aquí. Nos alegra mucho ver tantas caras conocidas y familiares. Y también caras nuevas. Bueno, sí, antes que nada quisiéramos agradecerles por su tiempo y por participar aquí en esta celebración e inicio del programa público de materia abierta. Sabemos que con la lluvia y con la movilidad en la ciudad a veces es todo un reto llegar hasta aquí, pero bueno, nos alegra verles. Hoy estamos comenzando el programa público de materia abierta. Esta es nuestra primera actividad pública de una serie que continuará a lo largo del mes. Yo hago parte del equipo de materia abierta y materia abierta es una escuela de verano sobre arte, teoría y tecnología que hacemos en colaboración este año con el Museo Camacho, con Casa del Lago y con la Cátedra Max Sauer, a quienes quisiéramos extender las gracias. La actividad de hoy será una presentación de Ochi Curiel y Melissa Cardosa, y será la primera en, como dije, esta serie de actividades públicas. Mañana también tendremos una actividad pública en Casa del Lago. Será la presentación de Per Zabalaga, que también es tutor y parte del programa y está aquí presente con nosotros. Y bueno, quisiera por último presentar a Jorge, quien es nuestro curador invitado al programa este año y con quien estamos muy, muy felices de colaborar y trabajar. Y ha sido una experiencia súper especial trabajar contigo. Gracias, Ana. Gracias. Sí, solamente quiero agradecimiento, ¿verdad? Hemos inaugurado nuestro programa, ¿verdad? En la mejor de las intenciones. Y cada rastro que vamos dejando, ¿verdad? Lleva ese cuidado, ¿verdad? Es una emoción encontrarnos en este escenario, tras, ¿verdad? El tiempo que hemos pasado con Ochi Curiel, a quien hemos extendido una invitación, que forme parte de nuestro programa, el Mújaro a lo lejos, ¿verdad? Una voz de boriquén, una voz de Caribe, que se extiende desde la Vía Yala. Palabras que se han reforzado hoy para entender. Tengo un apartamentito que vivía en una azotea, aquí en México Verde, y me dijo, Meli, ya no llores. Y yo, Meli, ya no llores. Y dice, ¿por qué? Meli, porque nosotras somos unas gordas. Yo dije, me convenció. Es cierto, somos unas gordas. Ochi, y a pesar de que podamos perder peso, mire, esto de llevar el peso, la gordura es un peso muy grande. Socialmente es un peso enorme ser gorda, pero aunque bajemos de peso, seremos siempre una gorda. Total. Y es una identidad política. Sobre todo que nunca flaquearemos. Hay muchas amigas, amigos, amigas, compañeras, compañeros, compañeres. Y yo tengo un texto que se llama Mis Amigas. Bueno, no se llama así, pero está dedicado a mis amigas que escribí en Honduras. Es muy hondureño, pero en realidad es muy de amigas. Se llama Costillitas Agridulces de Eva. Lo hice en un restaurante chino. Mis amigas son pocas, raras, insolentes, autoconvocadas. Pelean con dientes, uñas, con las tripas. No disimulan nunca. Y no fingirían un orgasmo porque se cagarían de la risa. Son oscuras en su mayoría y de dudosísima reputación. Viven en muchos sitios. Son antiguas. Algunas ni siquiera están vivas. No saben hablar en inglés y cuando tratan, fracasan convencidas. Nunca pierden, pero tampoco ganan, porque juegan por diversión. No serían nunca veganas, ni evangélicas, ni esposas, y mucho menos policías. Han sobrevivido a todos mis embates y de algún modo logran quererme, mis amigas. Mis amigas nunca miran mi cuerpo gordo con repulsión y no me mandan a hacer dieta ni por mi bien. No ponen en entredicho mis anhelos lesbianos ni me dicen, píntate muchacha, arregla. arreglate, aunque fuera una bicicleta, una, ¿no? Peínate como hay otras que se intimidan. Son sabias, ni en sueños me pegarían, no me castigan ni con el pétalo de un silencio. Retadas, nos rozamos con palabras afiladas y nos puteamos, y hasta nos dañamos para no salir a matar. Luego ungimos nuestras cabezas con cerveza y nuestras copas rebosan de entendimiento. A mis amigas todo les duele, el cuerpo, los ríos, la injusticia, la ciática, el colon, la orfandad de matria. Pero dolidas pueden comer, beber y reír sin parar. Lloran de rabia y de alegría, no dan tregua al terror, pesadillas mediante. Hablan de su muerte como quien va al mercado y en las verduras más coloridas espejean su belleza. Ahora que tenemos doctorados en pérdidas, nos reconocemos cantos rodados, verde cristal pulido por el mar. Mis amigas son tiernas, se enamoran sobre todo de causas perdidas. Rodeadas de muertas han decidido confiar y a mí, que me dejan estar entre sus brazos, me sostienen. Y aquí hay muchas queridas amigas, muchas amigas. Desafré, la maga, la colocha, Martita, bueno, muchas. Pero este poesía se lo queremos dedicar a nuestra amada loca. Bueno, loca, a Romy Enciso. A Romy. ¡Bravo! Vinieron de Alemania a ver esta poesía, les cuento. Sí, no, hay gente que se queja del tráfico de Reforma, viene de Berlín. Esa amiga que ha hecho fiesta, chistosa, que ha hecho coreografía, por ejemplo, como la vaca. Ajá, la vaca. La misma vaca. Lo tenemos bien practicado entonces. En otro momento se lo bailamos, pero eso fue lo que se olvidó entonces. Probablemente sí. La fotógrafa, la creadora, la amigaza. Cuando te dijimos, Rodney, que te íbamos a dar un apapacho, es poética, 2023, para ti. En el terreno de los sueños, consumo eterno, en la inversión de las muertes tempranas, en la ironía de un futuro incierto, en la erosión que habita en las montañas. No quiero quedarme en las respuestas sin palabras, tampoco callar cuando hay un rostro entristecido. No quiero caer en la potencia cotidiana. Yo quiero saber cuál es mi rol y mi sentido. Oh, oh, oh. lo está cantando ahora. Todo poética. Pero ahí hace un libro de artículos, dando clases, talleres y... Nos hemos perdido parcialmente una maravillosa cantautora. No, me ha recuperado. Mira a mi amiga, hoy tocando, cantando. Ella pelea siempre conmigo. Bueno, entre las amigas hay algunas que tenemos que mencionar y pues que nos duele mencionarlas, pero ¿qué vamos a hacer? Francisca de Rivera. ¿Dónde haremos ese jardín prometido y enseñaremos a desobedecer a la niña de la hija? ¿Y ahora cómo es esto, Francesca? ¿Por dónde sigue la vida? ¿A dónde partes ahora cabalgando y escribiendo de capitanes y diosas que van a vengar para siempre a todas nuestras muertas y desaparecidas? Se solaza la guerra y el hambre en este tiempo sombrío y maldigo 30 veces a la muerte que te aísla de mi llanto, de mi abrazo, de las dudas y sus cenizas. Bastaba con tener tus letras para esperanzar la vida, vos, la exagerada, la desmedida, la multiplicadora de camas y de tortillas, voluptuosa de sangre y sol. ¿Qué haremos para continuar esta plática? ¿Caminar cruzando fronteras asesinas? ¿Poner el cuerpo a dónde, hermana mía? Junto al tuyo, tal vez, en una común tierra prometida, donde nos sobre el tiempo para que solo la belleza gobierne. Tal vez entonces se marche esta desdicha. Ha de saltar de esa cama una vez más, hecha de sol, de arena, de espuma, amada Fran. Cuánto dolor, cuánta rabia, cuánta gratitud. Marzo se agrieta y hace daño tu partida. Bueno, México creo que ha sido muchas cosas para muchas. Digo muchas porque estamos hablando de nuestras vidas. Y yo recuerdo, bueno, yo llegué aquí en el 2001 y llegué en el momento cuando empezó la caravana zapatista, la caravana del color de la tierra. Y me fui con la Yul, con José Luis, a seguir la caravana. Y cuando estuvimos aquí en el DF, estuvimos en la UNAM. Era una cosa que casi no dormía, era tanta la adrenalina que motivaba eso. Y en ese momento escuché el discurso de la comandante Esther, donde hablaba de su condición de india, así decía ella, empobrecida y mujer, y lo que significaba un México. Sin ellos y ellas, pero ese llamado zapatista, nunca más un México sin nosotros. Y de ahí salió esta canción, Esther Zapatista. Todas del color de tierra, de la montaña, de la cañada, las que aguardan en sus pechos los cuatro vientos, la luz del alba, que posen pasamontañas cubriendo el rostro, no su palabra, las que dejaron cocinas, tomaron armas en las mañanas. Mujeres que viven en la selva, mujeres del pueblo y de ciudad, indígena eres color de tierra, mujer fortaleza y dignidad, mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón. Indígena eres si es tu conciencia la que hace ponerte de cara al sol. Sagrada sal de nuestras luchas, lluvia sobre las milpas, fresas repartidas en todas las manos, vida toda, Berta, Berta compañera. Que sabrá el asesino de la luz de su esperanza, no podrá el culpable alcanzar la utopía ni en palabras. Muchos siglos tendrán para pagar esa muerte y ojalá, ojalá que se les pudra el agua en la garganta. Bertita nuestra, Berta de las aguas, el odio de los hombres que tanto nos señalan no puede con su belleza, con su fuerza, con esta gracia. Las que amarran sus verdades con paliacates en sus gargantas, las que hacen invisibles las clandestinas, las no contadas, las del color triplicado de mujer pobre, india de nada, las que huellas han dejado borradas todas por las distancias. Fortaleza y dignidad, mujeres que hilan ya su historia, mujeres de fuego y corazón. Arriba en la montaña se levantaron con sus miradas, en la sierra y en los llanos se oye el grito de sus demandas. Pues sus voces llegaron a ser simbologías de lucha y ganas, construyendo mil caminos, se dieron ellas en sus mañanas. Pero tenemos aquí algo que solo Ochillo vamos a compartir, con permiso. Ah. Ron. Caribeño, además. Hay que pasar ese momento duro. Te dije la verdad que me llenaba. Sí. No lo sé. Lo que sí podemos compartir es un brindis. La ceniza del poco. ¿Cómo se le llama el tigre? Pues? El Disney. El Disney. El Disney es. Tiznada, si ya me acordé de Tiznada. Pues mi abuelo me llevaba al río con sus ollas tiznadas y lavaba las ollas con arena y a mí. Me fregaban las rodillas, los coditos y otras partes más suavecitas. Y yo pensaba que mi abuela, pues, quería bañarme, pero la verdad es que quería blanquearme. Un momento, pero bueno, también es cierto que hay muchas cosas que recuperamos de nuestro pueblo. Por supuesto, yo creo que desde el mismo momento colonial hay resistencia desde los mismos barcos, ¿no?, que trajeron a muchos africanas y africanos. Y buena parte, digamos, de lo que hacemos en esa dignidad de recuperar epistemología, formas de vida ante este sistema de muerte, es lo que ha propuesto el feminismo negro, ¿no? Hoy se llama el feminismo negro, cuando nosotros comenzamos no se llamaba así, pero digamos, para hacer una sombrilla. Y una de las cosas fundamentales de esa resistencia ha sido la música. Y yo escribí esta canción que se llama El sentido del blues, cuando me encuentro también con afroamericanas, antes de que Angela Davis escribiera sobre el blues. Escribí este tema porque conectaba, digamos, la experiencia nuestra como afrocaribeñas, afrolatinoamericanas, con otras de otros lugares. Busco en mi voz emociones que me hagan sentir una historia aquí en mi cuerpo colocada en nota y verso de una mujer que ha cantado algún blues. Busco en mi voz un suspiro que dé vueltas a mi espejo y refleje mis anhelos, proyectarme en cada paso y así conjugar su voz en mi voz. No oigo la guitarra, súbamela por favor. Buscarme así en su grito de rabia y desafío, traer a mi memoria la magia del sentido. Busco en mi voz cada paso de cada mujer, ir banada en cada estrofa de piel negra y misteriosa que quiso contar su historia en el blues. Comunidades, pero en los últimos 3 años es contra el pueblo garífuna. ¿Por qué? porque no se dejan jodido, porque son necios, porque son perseverantes, porque cantan, porque hablan de la sexualidad, porque quitan tierra al narcotráfico, porque siembran cocos donde hay palma africana. ¿Saben la belleza que es ver caer palmas africanas y ver crecer cocos? Eso es lo que hace el pueblo de Arifuna, y eso es lo que hacen los pueblos, y eso es una decolonialidad, ¿no? Totalmente. Eso es la práctica más decolonial. Hacen, siembran coco porque están extrayendo aceite de coco para que la gente no coma esa basura que comen, porque es posible, ¿verdad? Es lo que le venden, es lo que hay, es lo que es más barato. Ese es el pueblo garífuna. El pueblo garífuna tiene historias maravillosas y historias terribles. Hace 3 años, agentes de la Policía Nacional llegaron a la comunidad del Triunfo de la Cruz, donde hay un nombrecito, pero el lugar es bien bonito, y se llevaron 4 líderes comunitarios. Desaparición forzosa, que creo que desde los años 80 no había habido en Honduras, y nadie ha investigado nada, y nadie sabe nada, pero nosotros sí, porque digo, se lo llevaron. Porque vivos se lo llevaron y vivos lo queremos. Vivos lo queremos. Estos compañeros luchadores por la tierra, el territorio y la cultura garífuna, los seguimos buscando, seguimos luchando con el pueblo garífuna. Y hay una historia muy bonita. Dice que cuando en una de estas luchas del pueblo garífuna contra alguno de estos imperios que no se cansan de joder, porque tienen años jodiendo, como que uno de los líderes, que se llama Satuyé, se cansó. Dijo, ay, no, estoy cansado. Bueno, me imagino que lo hablaba así, ¿verdad? Pero... Y entonces vino Barauda, que era la matrona, la lideresa, y dijo, pásame tus pantalones que yo voy a seguir luchando. Es un símbolo, yo digo, me encanta ese travestismo. En realidad, a mí me parece que es un símbolo muy potente, que se cuenta en las comunidades garífunas, que se le enseña a los niños y a las niñas, que se danza, porque hay una danza que se llama Yankunú, en donde hay hombres vestidos con falda y mujeres con pantalones, una delicia aquello, ¿verdad? Y es un pueblo libertario que sigue luchando en Honduras. Y de allí, de donde yo vengo, ese país, como decía Francesca, que tu país es conocido por desconocido. Yo le he escrito ese texto. Poema negro. Como antes, ahora crecen en el trueno. Zarparon en barcos sin esclavos y hoy rodean fronteras con matones a sueldo. Parten hacia otras tierras portando lo que son. Con ellas sus ancestras que no se agachan ante nadie. Las casas mueren solas y en el patio hay festín de fruta podrida, destierro. Pero una gran luna se mete entre los cocos y no entendemos aún su grandiosa caligrafía. El tabaco de patrona va por delante. Cantan las lluvias mientras nosotros nos perdemos en lenguas extranjeras. ¡Ay, cuál verde! Era negra la esperanza. Deciden conducir el tiempo del huracán con sus propias riendas. Nunca más les humillará el hambre ni el desprecio. Resueltos a vivir en libertad, camina, camina, el indómito pueblo de Barauda. ¡Bravo! Ya tengo tiempo que yo digo que ella es mi escritora favorita. Pero además yo siempre digo, no es porque mi amiga y yo la amo, pero no, siempre también, digo... Porque el está mérito de eso, eso es importante. No, eso es muy importante, pero para que después no digan, no, eso es porque tú la quieres, porque así la lengua chingas. Yo siempre digo que Meli es la única escritora, poeta que sabe leer poesía. ¿Sí o no? Sí. Eso es así. Meli, no podemos dejar pasar poesía sin hablar de nuestra lesbiandad. Uy. Porque esta dos que estamos aquí, estamos gordas, somos lesbianas. Y bueno, aquí en México hicimos muchas cosas también como lesbianas feministas, hicimos una colectiva que se llamaba Lesbianas Feministas en Colectiva. hicimos una batucada. Una batucada de 3 años. Jodimos muchísimo. A las institucionales, la entonces, ya saben, eso es. La lesbia tragedia. Sí, porque aquí son bien trágicas. Las que están del otro lado, las que no vinieron son las trágicas. Sí, sí, total. Y entonces, en ese tiempo que estábamos tan creativas de todo el punto de vista. No, espera, porque yo aquí yo iba a contar otra cosa, pero no me acuerdo. Y que esto de la memoria. Oye, ¿qué ha pasado 20 años? Y aún no se le acaba esto que tiene. ¿Cómo se llama lo que está diciendo? Por eso ya gustó todo. Hasta le saco copia. Pero por el lesbianismo, ¿qué más íbamos a decir de las lesbianas aquí? Ah, claro. No, la marcha. Mira, la marcha. Aquí se organizó la primera. Ustedes saben que en ese país siempre es la primera de todo, ¿verdad? El primer congreso, la primera marcha. El país primero, pues. La primera marcha de lesbianas. Y estuvimos ahí en ese comité que era. Me olvidé de meterme a colocar ron. Pasábamos más horas en terapia grupal que en reuniones, no quería hacer nada. Pero bueno, con el tiempo ahora se le van acabando como la mamá no recuerdo. Sí, ahora se tranquiliza total. Se va tranquilizando, se va olvidando de los conflictos, de la gente mala. No, una no se olvida de los conflictos. Cuando yo hablo. Hay dos o tres enemigas que yo tengo por ahí. Pero yo personalmente sí, ya me olvido de las traiciones. ¿Saben por qué? Por una razón muy práctica. Me olvido de las traiciones. ¿Por qué? Porque. Porque me duelen mal las articulaciones. Pero bueno, sí fue un tiempo prodigioso. Sí, en nuestro paso por todas esas colectividades, por ese país. Me acuerdo que teníamos una. Esa batucada, teníamos unas cocinas terribles. Nos metíamos a las movilizaciones hasta del Partido Comunista. Íbamos a hablar contra los machos. O sea, yo no sé cómo no nos pasó algo más. No, no tenemos, no tenemos machos. Y yo, ¿por qué venimos? No, ¿por qué? Nosotros no teníamos más que hacer. Teníamos mucha energía y muchas cosas. Sí. Y déjame decirle que de ahí salió una consigna que le está dando la vuelta al mundo, incluyendo en muchos idiomas, que decía, 1, 2, 3, ¡lesbianas contra la guerra! ¡Lesbianas contra el capital! ¡Lesbianas contra el fascismo, contra el terrorismo neoliberal! ¡Lesbianas contra la guerra! Esa salió de ahí en ese momento. Y de eso también hay un video histórico de nuestra Rojo Inciso que queremos compartir con mi canción Ella Nosotros. Así que disfrutemos de este video. Sobrevivirte. Ahora que llegaste despreocupada en el tiempo de la pérdida, rotunda como una naranja de tu patio. Los días con vos son casi siempre buenos. La esperanza duerme entre nosotras, confía. Somos dulces y felices juntas y el cielo es un azul abrazo. Yo soy una señora. Me persiguen los bochornos, me roe el insomnio. Sueño despierta el horror y entonces me tiras las redes de tu pelo, me salvas del tormento. Tu lengua de sol me pone en la tierra y me crecen colores del viento. Yo, que soy. Pero de esas cosas salieron canciones como esta. Recuerdo de unos días profundos y sin miedo. Me hace recordar un mundo en sueños. Descansa en el camino. Saboteado, un poco incierto. Te encuentro y me descubro, saboreando tus besos. En calles de París, entre metros te vi, con la conciencia de ver sistema corrompido y feliz, y entre rostros te amé, pensándote al revés, y no sentir todo el peso en tus labios, de migraciones impuestas, pasados de donde soy. ¿Y a dónde voy? Conflictos sin respuestas, respuestas no concretas. Aumenta mi ansiedad al no saber mis fechas. Lejanos los momentos de ver pronto tu cuerpo. Me hace pensar de nuevo lo necio que es el tiempo. Y en calles de París vuelvo. Encontrado salir de la mano y entre rostros te amé, definiendo un tal vez, riendo a diario de ser diferentes, no olvidando del todo la fuente de donde soy. Y a dónde yo me acuerdo de Margarita Pizano que decía: el romántico amoroso es parte de la feminidad y debemos rechazarlo. Pues es... sí, exacto. Es cierto, es de verdad, pero el amor muy romántico. Soy, yo creo que soy todavía. No lo he superado. Y además que vos haces esas canciones tan lindas con los amores que tenés, porque tenés... Sí, yo a todas mis novias le dediqué... No se crean que yo tengo un cancionero, tampoco. Yo tengo mucho le hice cancionero. Y mira, cuando llegué a... a Colombia, que llegué también por amor. No, porque yo digo, el amor mueve montaña, compañera. Me enamoré de Mile por muchas razones, pero dos fundamentales. Una, por su lucha en Colombia, en torno al conflicto armado, y segundo por la hermosa compañera que es, ¿no? Pero además Mile me ayudó a entender una Colombia que la gente casi no conoce, que esa Colombia creativa, esa Colombia resiliente, resistente, y yo agradezco mucho estar en ese país en este momento. Amo Colombia, no por el Estado Nacional, sino por su gente, por sus luchas. Y aplauso para Colombia. Fuerza, fuerza, guardia, guardia, fuerza, fuerza. Entonces, cuando conocí a la Milena, ella pertenecía a una organización que se llama la Ruta Pacífica de las Mujeres, que es una organización que tiene muchos años luchando frente al conflicto armado colombiano y sobre todo por los todo lo que ha implicado, digamos, el conflicto en torno a las mujeres, sobre todo aquellas racializadas, empobrecidas, etc. Entonces, Mile, en un momento, se fue a Nicaragua a verse con Meli, porque así es la vida. Porque eso sí es, o sea, tenemos que aprobarlo con amores, porque si no. Entonces le dije, tienes que conocer a mi novia nueva. Entonces, yo le decía, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? No había llegado yo a la frontera, ¿cómo la ves? Porque no le dije. Entonces, a Mile, yo le escribí esta canción que se llama Mi Ruta. En este momento tan brutal de guerras, de acuerdos, sin lograr, percibo una ruta, un largo camino, un otro destino por donde avanzar, camino despacio, de frente y de espalda, hago mil paradas sin dejar de andar. Yo voy siguiéndote la huella que tú vas dejando en mi arena, y puedo correr esta ruta sin sol, cerrando mis ojos, siguiendo tu olor, porque ahí está. Encuentro un sentido, un trozo de paz, me quedo extasiada, ya no digo nada, es solo esta ruta que quiero tomar. Yo voy siguiéndote la huella que tú vas dejando en mi arena, y puedo correr esta ruta sin sol, cerrando mis ojos, siguiendo tu dolor, porque sé que eres tú. Dio color, gracias. Bueno, mientras Ochi exploraba esa ruta, yo regresé a Honduras, hay que ser masoquista, ¿eh? Esa abuela que me restregaba en el río me jaló para Honduras porque ella era mi casa. Y me fui. Me acuerdo que el día dije, ya me voy. Y me decía, ¿para dónde? ¿Para Honduras? Sí, pues siempre vas. No, pero ya me voy del todo. Agarré una maleta, dejé un montón de cajas. Por cierto, si alguna todavía tiene alguna caja, pues ya, ya, bótenla porque ya pasaron 20 años. No, pasaron como 10. Y me fui a Honduras y ahí estoy. Y tengo muchos conflictos con ese país y a veces me quedo ahí. Pero siempre me quedo. Y le escribo también. Y eso se llama El Pueblito. Es que cuando uno pierde la vista tiene que ganar estilo. Me gusta este pueblo que conversa mucho y exagera hasta la mentira. De tan tranquilo, dejado, avasallado, a veces pendejo. Me gusta su disputa sobre los mangos más dulces y de cuál aldea son. Si en el norte se come más rico, o cómo es que el atol agrio le gusta tanto a los lencas. Y es que aquí tener un poco de razón es tan necesario como el aire. Me abona este cuerpo el ombligo de mi abuela y el botoncito de mi sobrino cuenta cuentos. Aquí, allá en Honduras, mataron a Berta y la sembramos en los caminos. Es ese paisaje con el que tiendo las letras de mi nombre. No puedo ser de otro lado, ya lo intenté. Me sé las vueltas de la cuesta de la Virgen y añoro con rabia los ríos secos de mi comunidad. Conozco nombres de frutas que no hay en otra parte. Sé de las caras que roban todos los días la vida de mi gente. Entiendo los secretos públicos y no me avergüenzan las lesbianas que se aman a escondidas en los patios. Cada tanto, este pueblo se entusiasma, se enamora, le aletean mariposas en el ánimo y bota. El amor lo ciega y otra vez lo engañan y le llevan hasta el último trapito del alma y del cuerpo. Da hasta lástima ese pueblito, pero entonces se vuelve áspero y letal. Se emborracha hasta la muerte en cantinas tenebrosas, afila machetes, pero no toca al patrón ni a su partido. Se atora con los nombres de los vendidos, callado, resentido, mata a su vecino, a la mujer que antes dijo amar, a sus hijas. Lo encandila el arma fácil y las balas casi gratuitas. Olvida el sabor del mango y de la rosquilla. Envenena el agua que toma, escupe el rostro de sus abuelos. No avisa, dispara. Odio a este pueblo que me gusta por su desmemoria, por su trágico olvido. Yo no tengo ni una garganta, yo creo que me he tocado un poco. Hay poquito, ¿no? ¿Quieres? Claro. Sobre todo porque, bueno, ya esta es la última de Poésica. Y les cuento que esta canción que vamos a hacer es letra de Melissa Cardoza y música de Ochi Curiel. Y la escribimos. A nosotros nos encanta recordar esto. Perdón que sean ustedes víctimas de nuestra mejores. Sí. Cuando yo decidí irme de esta ciudad, que de hecho no me gustó desde el principio, pero gracias a ella me quedé casi 5 años, y a la Colocha y a Fred y a las amigas, por eso me quedé a Rodney, después la quise, fíjate, ahora vengo como que hasta la comida me gusta, por eso que no me gustaba nada. ¿Pero no le gustaba nada? Porque yo tenía que pasar por Pino Suárez en hora pico. Vivía más lejos que de Tasqueña. ¿A quién le va a gustar vivir en la Ciudad de México? No, yo ahora, ahora tienen unos metros y unos metrobús, una vaina, y yo, mira qué chévere, también me hubiera gustado si hubiera habido eso en esa época. En fin. Entonces, cuando yo me fui de México, yo empecé así, miren. El día antes de yo ir. En la habitación de la azotea. Ustedes imagínense de ser. En la habitación de la azotea con lluvia. Yo empecé así. Un maldito aguacero. Ay, de sí. Pelo del DF y frío con porque aquí caía mucho granizo, no sé si ahora sigue cayendo, pero entonces yo empecé a hacer así y me le digo, llueve, y yo con un lápiz y de ahí salió esto, siempre vendrá, porque los caminos se van a seguir abriendo. Gotas de hielo caen sobre este tiempo. Afuera el mundo grita su desconcierto. Los mapas se abren tibios en los deseos. Viaja, tengo tu espejo, un trozo de esta historia, nuestro secreto es una necia gana de andar y andar sintiendo la risa, la mañana siempre vendrá. Nunca dejes de hacerlo. Frota tus manos fuerte. Suéltate el pelo. Entre los brazos míos, aquí estará tu techo. Arribarán los rostros, siempre vendrán. Y en los refugios hechos por nuestros sueños juntas, la vida enfebrecida un encuentro más provocará. Vendrá, vendrá. Sueño. En mi sueño llegas a la casa y yo te espero Algo huele rico en el fuego. Sirvo tequila con limón. Entras como en un remolino, dejando zapatos y ropas a tu paso. Me besas. Quiero que me beses mucho. Apago el guiso que nunca probaremos. Botella y limón en la cama del placer. La noche se angosta. A la mañana siguiente escucharé esos pájaros y besaré tu nombre en todas las cosas. Bueno, hemos decidido cantar una canción de una cantautora, artista maravillosa que nosotras queremos mucho y admiramos mucho, que es Xiomara Fortuna. Para quien no conoce a Xiomara, búsquela en YouTube, en Spotify, en todas esas redes, para que ustedes vean qué cosa maravillosa. Y sobre todo, porque esta canción también nos ha acompañado durante muchos años, Amelia, mía, muchas que hemos estado en la lucha política. Así que yo en un momento lo voy a hacer, que haga lo mismo que yo, ¿no? Porque hay que hacer esto interactivo. O sea, es de colonial hacer las canciones interactivas, ¿ok? Entonces. Luchar, hay que luchar para poder vivir, siempre continuar y abrir camino. Luchar, hay que luchar para poder vivir, siempre continuar y abrir caminos. En nosotros está el alma, la fuerza de cambiar cada mañana. En nosotras está el alma, la fuerza de cambiar cada mañana. Ayer como hoy, mañana caminemos junto al sol. Soy de piedra, de cristal, de roca, de cristal, de roca. Soy de piedra, de piedra, de piedra. Luchar, hay que luchar para poder. Siempre continuar y abrir caminos. Luchar, hay que luchar para poder vivir. Siempre continuar.